es el momento. No sientas vergüenza y ven a mí. Tú esperaste tanto este momento como yo. Hace tanto tiempo que somos amigos y algo más, esperando a dar el primer beso de amor. Ven y bésame, amiga mía, ven y abrázame. Ven y bésame, amiga mía, yo te cuidaré. Algo más, esperando a dar el primer beso de amor.